tierra. Vengo a buscarme un amor, a un amor que a mí me quiera, que me dé su corazón y que en verdad sea sincera. Voy a darle todo mi amor, alma y vida hasta que muera. Yo quiero una mujer que me quiera hasta que muera. Yo quiero una mujer que sea buena y sincera. Yo quiero una mujer, no me importa que esté fea. Yo quiero una mujer, no me importa la que sea. Porque todas, todas tienen lo que uno de hombre quiere. Porque todas, todas tienen lo que uno de hombre quiere. Sea bonita, sea feita, todas, todas tienen. Sea gordita, sea delgadita, todas, todas tienen. Sea güerita, sea morenita, todas, todas tienen. Yo soy un joven soltero, honrado y trabajador. La mujer que a mí me quiera será ya mi adoración. Será la dueña de mi alma, dueña de mi corazón. Voy a darle toda mi vida, cuerpo y alma y lo que soy. Yo quiero una mujer que me quiera hasta que muera. Yo quiero una mujer que sea buena y sincera. Yo quiero una mujer, no me importa que esté fea. Yo quiero una mujer, no me importa la que sea. Porque todas, todas tienen lo que uno de hombre quiere. Porque todas, todas tienen lo que uno de hombre quiere. Sea bonita, sea feita, todas, todas tienen. Sea güerita, sea morenita, todas, todas tienen. Sea gordita, sea delgadita, todas, todas tienen. Thank you.